Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Por Radio Ciudadana y la Red Contacto Sur. A lo largo de las décadas en que Xi Jinping ha desempeñado diversos cargos gubernamentales en China, su enfoque siempre ha estado orientado hacia el futuro. En este episodio exploraremos las historias que revelan el pensamiento estratégico de Xi Jinping en el ámbito del desarrollo económico y social, cómo se llevaban a cabo rigurosamente los planes hasta su plena realización. Agradecemos a la gente de CGTN, la cual nosotros tenemos el orgullo de estar allí también, y que bueno, ellos nos aportan a diario todo este tipo de información. Esto es Red Contacto Sur. ¿Quién les habla? Rubén Suárez. Es un placer compartir con ustedes todas estas vivencias del pueblo chino. La serie Historias de Xi Jinping explora las vivencias personales y profesionales del líder chino mientras desempeñaba diversos cargos gubernamentales a diferentes niveles en China y cómo estas experiencias han moldeado su estilo de liderazgo. En este episodio les hablamos del estratega. En marzo de 1982, Xi Jinping, de 28 años, partió desde Beijing hacia el distrito de Chengdin, en la provincia de Hebei, en el norte de China, donde asumiría el cargo de subsecretario del Comité Distrital de Chengdin, del Partido Comunista de China. En la provincia de Hebei, Chengdin y Shijiazhuan son vecinos, separados solo por un río. En la antigüedad, Chengdin era una localidad de gran importancia estratégica en el norte de China. En la década de los 80 del siglo pasado, Chengdin registró buenas cosechas, pero seguía siendo una zona muy pobre, donde los agricultores luchaban por no caer por debajo del umbral de la pobreza. La agricultura del distrito se centraba principalmente en la producción de cereales, lo que dejaba poco espacio para la silvicultura, la ganadería y otras actividades. La limitada cantidad de tierras cultivables en relación con la gran población local generaba escasos ingresos para sus residentes, muchos de los cuales se esforzaban por no caer por debajo del umbral de la pobreza, apenas con lo suficiente para comer y vestirse. En 1981 el ingreso per cápita anual del distrito se situaba alrededor de 140 yuanes, unos 0,4 yuanes o 0,23 dólares por persona al día. Xi estaba profundamente preocupado. Impulsar el crecimiento económico del distrito y mejorar las condiciones de vida de su población se convirtió en su máxima prioridad. Estás escuchando Historias de Xi Jinping. En el primer episodio escucharemos historias sobre cómo Xi Jinping ha elaborado estrategias de desarrollo a nivel local y nacional. Xi viajó por todo el distrito para recopilar información de primera mano y así crear un plan de desarrollo que se ajustara al lugar. Xi descubrió que Chengdin contaba con una ubicación favorable, dada su cercanía con Shijiazhuan, una ciudad relativamente grande en esa región, por lo que podría desarrollar una economía de bienes y servicios y promover un modelo que integrara agricultura, industria y comercio, lo que ampliaría enormemente su potencial económico. En 1984, Xi formuló para Chengdin un modelo económico semisuburbano, basado en esa perspectiva estratégica. La clave era que Chengdin aprovechara su ubicación entre áreas urbanas y rurales para cultivar, procesar y proporcionar todo lo que Shijiazhuan necesitaba, a fin de desarrollar su propia economía y mejorar los ingresos locales. Este modelo económico rompió las barreras de pensamiento de las personas de la época y ayudó a los residentes locales a encontrar una forma factible para dejar atrás la pobreza y enriquecerse. Además, promovió un desarrollo coordinado de las áreas urbanas y rurales. Después de eso, Chengdin intensificó sus esfuerzos para diversificar su economía y sus industrias. Los agricultores locales comenzaron a incursionar en los mercados urbanos con sus productos agrícolas y su mano de obra. En 1984, la producción industrial y agrícola bruta de Trentin, así como los ingresos per cápita de los agricultores, se duplicaron con respecto a las cifras de 1980. El distrito comenzó a despegar sobre una trayectoria de crecimiento con características propias. Li Yaphin, quien trabajó con Xi en el comité del distrito de Trentin del Partido Comunista de China, recuerda lo siguiente. El modelo económico semi-suburbano se ganó rápidamente el reconocimiento de la población de Chengdin. Todos estaban muy ilusionados. Anteriormente, solo sabíamos cultivar granos, pero desde entonces nos dimos cuenta de que debíamos proporcionar servicios a la ciudad de Shijiazhuang, porque estábamos cerca. Al resolver los problemas difíciles que enfrentaba el desarrollo económico del distrito de Trentin, Xi Jinping no solo tenía como objetivo solucionar problemas específicos, sino también abordar desafíos más profundos, establecer una economía bien estructurada y equilibrada, que impulsara el crecimiento general del distrito. No se limitaba a desafíos a corto plazo, sino que mantenía una perspectiva a largo plazo. Este representa el pensamiento estratégico de Xi teniendo en cuenta el panorama general. Xi Jinping aboga por pensar y planificar con anticipación, teniendo en cuenta las tendencias y direcciones de los tiempos, para establecer objetivos estratégicos para el desarrollo económico y social y decidir los pasos concretos a seguir. En junio de 1985, Xi dejó Chengdin para dirigirse a la ciudad de Xiamen, en la provincia de Fujian, en el sureste de China, donde serviría como vicealcalde. Su primer día de trabajo coincidió con su cumpleaños 32. La cena de esa noche incluyó especialidades locales como tortilla de ostras, fideos salteados y gelatina de gusano de mar. Fue un cumpleaños inolvidable, acompañado de las exóticas delicias locales. Pero también fueron inolvidables para sí las imágenes de los edificios en ruinas y la mala iluminación a lo largo de las calles estrechas y sucias de la ciudad. En aquel momento, Xi manifestó que esa no era la visión que él tenía del apodo Jardín en el Mar con el que se conoce a Xiamen. Xiamen ya era una de las primeras cuatro zonas económicas especiales en China en esa época, para ayudar a Xiamen a adaptar la expansión de la zona económica especial y explorar la posibilidad de una política de puerto libre, Xi elaboró una estrategia para el futuro de la ciudad. En un año y medio, Xi organizó varias investigaciones de campo, solicitó opiniones de los residentes de Xiamen y visitó a economistas en Beijing. Todos estos esfuerzos se unieron en un plan de desarrollo económico y social para Xiamen desde 1985 al año 2000. La propuesta representó el primer plan de un gobierno local en China que abarcaba un periodo de 15 años. Chen Qingmu, entonces subdirector del Comité de Planificación Municipal de Xiamen, recuerda que en ese momento la estrategia de desarrollo propuesta por Xi fue una idea innovadora que reflejaba su destacada capacidad de pensar a futuro. Llevábamos mucho tiempo haciendo planes quinquenales y planes anuales, pero nunca habíamos hecho estrategias para el desarrollo. Y la gente rara vez pensaba en estrategias para la zona económica especial. Según recordamos, fue extraordinario plantear el término estrategia para el desarrollo. Este plan abarcaba varias áreas, como el desarrollo económico y social de Xiamen para los próximos 15 años, el posicionamiento de la ciudad, el crecimiento de las industrias, el modelo de puerto libre, el sistema financiero de la zona económica especial, el entorno ecológico, entre otras. Xiamen, antaño una solitaria y pequeña ciudad insular, inició su rápido ascenso. Posteriormente, Xi dejó Xiamen y se dirigió a Fuzhou, capital de la provincia de Fujian, para asumir un nuevo cargo. En Fuzhou, Xi elaboró planes de desarrollo económico y social que abarcaban periodos trienales, octonales y de dos décadas. Xi diseñó planes para que Fuzhou evolucionara de una ciudad que dependía del río a una ciudad que llegaba al mar. y para construir un círculo económico del Triángulo de Oro en el estuario de Minjiang, entre otras ideas. Con planes estables a medio y largo plazo en Fuzhou, se pusieron en marcha proyectos de infraestructuras que incluían aeropuertos internacionales, autopistas, puertos de aguas profundas e instalaciones eléctricas. Empresas de la región de Taiwán y de ultramar empezaron a invertir en la ciudad, mientras se creaban simultáneamente múltiples zonas de desarrollo. Durante el periodo de 6 años de Xi en Fuzhou, la producción bruta de la ciudad creció a un ritmo anual del 20%, con repercusiones positivas también en zonas no costeras. Este desarrollo coordinado impulsó el rápido crecimiento económico de toda la provincia. Los colegas de Xi comentaron en una ocasión sobre su capacidad para la planificación estratégica. Cuando analiza el desarrollo de una zona o una ciudad, Xi es consciente tanto del presente como del futuro. Es un estratega con visión y misiones a largo plazo y es capaz de coordinar y tomar el mando de la situación general teniendo en cuenta la tendencia general. Xi dijo en una ocasión que una correcta evaluación estratégica, una sólida planificación y acciones concretas crean buenas perspectivas para el desarrollo económico y social. Los planes que elaboró para Xiamen y Fuzhou se hicieron realidad en las décadas siguientes. Hoy, Xiamen no es solo una ciudad ecológica con hermosos jardines y paisajes encantadores, sino también una ciudad llena de espíritu emprendedor e innovación. La nueva economía y las nuevas industrias se han desarrollado rápidamente. El comercio y la inversión han mantenido su ritmo, y los transportes marítimo, terrestre y aéreo pueden llegar ya a todos los rincones del mundo. Fuzhou, ciudad de agua y montañas, vio cómo su rendimiento económico total superó el billón de yuanes, 150 mil millones de dólares estadounidenses en 2020, situándose a la cabeza de la provincia de Fujian en 2021. Un antiguo refrán chino dice: si uno no tiene en mente el panorama general, no puede gobernar adecuadamente ni una sola zona. Si uno no planifica a largo plazo, no tendrá una idea clara ni para un breve periodo de tiempo. El pensamiento estratégico de Xi Jinping se demuestra en su capacidad para pensar en términos generales, mirar hacia el futuro y comprender la situación general. Durante más de 2 décadas, desde que ocupó cargos en la provincia oriental china de Zhejiang y en Shanghai, hasta convertirse en presidente del país, Xi, en persona, tomó medidas para impulsar el desarrollo integrado de la región del delta del río Yangtze, convirtiéndolo en una estrategia nacional. La medida creó una fuente de crecimiento robusto y desarrollo de alta calidad, sentando un buen ejemplo para el resto del país. El delta del río Yangtze es una llanura aluvial cercana al estuario del propio río. En esta región se encuentran ciudades económicamente competitivas como Shanghai y las de Jiangsu y Zhejiang. Esta región, aunque solo representa alrededor del 2% de la superficie del país y el 10% de la población total, contribuyó con más del 20% del PIB total de la nación en 2001. Xi estaba plenamente consciente de la importancia estratégica del delta del río Yangtze. Este podía convertirse en una parcela experimental en la búsqueda de la modernización de China, y también en un motor de crecimiento que impulsara el potencial integral de la nación y la competitividad económica mundial. A finales de 2002, tras convertirse en secretario del Comité Provincial de Zhejiang del Partido Comunista de China, Xi hizo la siguiente predicción sobre el futuro del delta del río Yangtze. El delta del río Yangtze es un punto destacado de la economía china, del mismo modo que China es un punto destacado de la economía mundial. A principios de 2003, Xi propuso que la provincia de Zhejiang tomara la iniciativa de alinear su desarrollo con el de Shanghai y desempeñara un papel más importante en la región del delta del río Yangtze. En una entrevista concedida a los medios de comunicación, dijo que solo aprovechando las oportunidades históricas pueden las acciones conducir a resultados estratégicos. Alinearse con Shanghai significa conectarse con las oportunidades, el desarrollo, la globalización y la modernización. en lo que respecta a esta cuestión. Quienes se den cuenta pronto y actúen con celeridad aprovecharán las oportunidades y verán los resultados. Los principales funcionarios de Shanghai, Jiangsu y Zhejiang compartieron la misma visión sobre esta cuestión, lo que demostró tener un impacto positivo en la mejora de la cooperación económica y los intercambios entre las tres partes. A continuación, teniendo en cuenta la gran ventaja de Zhejiang en cuanto a ubicación, se tomaron las siguientes medidas. Con la zona de la bahía de Hangzhou a la cabeza, Zhejiang tomó la iniciativa de alinearse con Shanghai y llevó a cabo la cooperación en diversos ámbitos, como la construcción de infraestructuras, la tecnología de la información, la división industrial del trabajo, el desarrollo y el uso de la energía y la protección del medio ambiente, con el fin de impulsar el desarrollo integrado de la región del delta del río Yangtze. El año 2003 marcó así el primer año de desarrollo integrado de la región del delta del río Yangtze. Xi continuó promoviendo estos acuerdos incluso después de partir de Zhejiang y trasladarse a Shanghai para ocupar un nuevo cargo. Teniendo en mente la estrategia de desarrollo regional y nacional, propuso la incorporación de Shanghai a la planificación de todo el delta del río Yangtze. Xi expresó: "Para Shanghai, servir al delta del río Yangtze es el primer paso para servir a la región y a todo el país. Es esencial si desea reforzar su papel como centro económico regional, motor de crecimiento de la economía nacional y buque insignia en la competencia internacional". Tras más de 10 años de desarrollo, el delta del río Yangtze se ha convertido en una de las regiones más vibrantes, abiertas e innovadoras de China. En su discurso de apertura en la primera Exposición Internacional de Importaciones de China, en 2018, Xi anunció que el país había elevado el desarrollo integrado de la región del delta del río Yangtze a estrategia nacional. Ciudades como Shanghai y las de Jiangsu y Zhejiang se están uniendo para formar un clúster de ciudades de clase mundial. La región del delta del río Yangtze, mediante la integración de ventajas competitivas, se ha convertido en un punto estratégico tanto en los flujos económicos nacionales como en los intercambios con los mercados de ultramar. Esto ha dado lugar a un nuevo patrón para el desarrollo de alta calidad de China. Como máximo dirigente de China, Xi Jinping siempre ha implementado su filosofía de gobernanza en forma de estrategias nacionales. A lo largo de los años en que Xi ha desempeñado diversos cargos, su enfoque estratégico nunca se ha detenido tras la planificación, sino que se ha mantenido hasta la culminación. Han estado escuchando Historias de Xi Jinping. En el episodio 2 conoceremos historias sobre las decisiones de Xi Jinping a la hora de hacer frente a grandes emergencias de salud pública como el SARS y la COVID-19 y cómo orientó y optimizó las medidas de prevención contra epidemias para equilibrar el bienestar de la población y el desarrollo económico. Red Contacto Sur con Rubén Suárez.